Y si a mí me preguntan, yo no tengo nada que ver. Ando en el carro loco y lo pillo, se va a caer. Me enteré que es una diabla y que me quiere poseer. No sé que tú sabes mucho, yo nunca fallo un show. El sale de la city, me cumple los caprichos. Y yo era rompido, el distante lo sospecho. Modo efímero, tú no me puedes dar crincho. A dinero me lo empana, tía dominicana. Mi vida de rock, pago lo que me dé la gana. Rapiste las redes, tú no vives lo que cantas. Tú nunca has sabido a lo que rompe la ventana. Yo no creo en la paz, yo sí lo pido. No jodo con banco, lo mío rompe el kilo. Mi camisa Lambin, esto no es Baby Milo. Yeah. Siempre ando con Paquita, la del barrio. Cobran los cojones, no regalo con ellos. Soy Lamborghini, no estoy Lambone. Como OG, gasté 15 para no repetir la combi. Yo represento a los bandidos que me oyen. Ya no me tapo las caras con emoji. Siempre escucho los consejos de los OG, así que tranquilo, Bobby. Prueban y se van OD. Ellas me bellaquean a la que el Netflix hace el loading. Sabes que si ando lonely, el palo y la corta vienen obli. Quieres saber lo que andar con un baller. Ya ni pregunto cuánto vale. Yo los mato a distancia como lo hacía Ray Allen. Los francotiradores se apuntan solo pa' que jalen. El lío es que no hablen, a la que los peos allanen. Voy de caimito a caparra con estuches de guitarra. Cuando me voy de parra, el VIP parece una barra. Ella fuego no amarra y a dos manos me lo agarra. Se pone Jordan retro, hace el fly y se patarra. La envidia mata y yo que mueran poco a poco. Si a ti sin cojones te tiene a mí tampoco. Me siento mida, convierto en oro lo que toco. La TRX parece una tumba coco. Yo soy joven pero me tratan como un OG. Gaste 15 pa' no repetir la combi. Yo represento a los bandidos que me oyen. Ya no me tapo la cara con emoji. Ay, cuando se habla de código OG, veo en ti, cabrón. No capiamos feca. Siempre que salgo la pico y le mando a corriente como los peritos. No es un mito que ando con más herramientas que el bombismo. Con la Campo Rico buscando bajarle el front a pico. Con los pipitos a las vacas como los cachetes Kiko. Nunca hice esto por la fama, lo hice pa' salir del lodo. No hay modo, es que estoy bendecido, Dios me lo ha dado todo. No me olvido el que me dio la mano ni el que me dio el codo. Cabrones están todos pelados y palos por si yo no hay yodo. Digan balling como si Pitrish, you wanna fuck on el OG. Trajo una amiga de dúo, pues las dos van pa'l split. Si lo pillo en la corrida, voy a volcarte el ATV. Yo ando con bandidos serios, tú andas con los huelebi. No soy vale, pero tu baby voy a parquear. La pusimos a cabecear, pero nada más fue por quiquear. Time is money, por eso es que fui y me compré un nuevo mal. Cabrón, yo compro tu vida con lo que hay en la Blascar. Si hablan de piquete, tengo todos los chitos. Guardando un negocio y tu baby dándome un distro. Bichotes legales, millones vendiendo discos. Lambe bicho, yo soy Baribón en San Francisco. Yo soy joven, pero me tratan como un OG. Gaste 15 mil, cabrón, yo no repito combi. Yo le canto a los bandidos que me oyen. Tú sabes los códigos, everything OG. Forever OG, all my niggas OG.